la clase de quinto A interpreta su primera orquesta con los instrumentos de placa, una canción infantil llamada En una manzanita. Un, dos, tres. Thank you.